La semana comienza el 10 de septiembre y tal día como este, en 1419, Juan Sin Miedo, duque de Borgoña, es asesinado por los fieles del Delfín francés. El futuro Carlos VII de Francia, en 1586, se coloca en el centro de la Plaza de San Pedro del Vaticano un obelisco originario de Egipto. En 1846, Elias Howe patenta su máquina de coser. En 1865, se termina la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, que había comenzado 110 años antes. En 1967, Gibraltar vota mantenerse en el Reino Unido y no formar parte de España. Y por último, en 1981, el Guernica vuelve a España procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, junto a los 23 bocetos que lo completan. Un día más tarde, el 11 de septiembre de 1609, en España se da la orden de expulsión contra los musulmanes no convertidos de Valencia. Este será el inicio de la expulsión de todos los musulmanes de España. El mismo día, Henry Hudson es el primer europeo que llega a la isla de Manhattan. En 1714, en la Guerra de Sucesión Española, Barcelona cae derrotada ante las tropas borbónicas. Por ello, es proclamado Día Nacional de Cataluña. En 1766, en España, Carlos III admite a los aborígenes americanos en las comunidades religiosas y los acepta para cargos civiles. En 1808 fallece José Celestino Mutis, matemático y botánico español, y en 1906 Mahatma Gandhi inicia su movimiento de no violencia. Seguidamente vamos a disfrutar de una canción que originalmente fue interpretada por el grupo estadounidense de R&B La Belle y que cobró fama en el año de 1975. Esta canción se hizo famosa gracias a la frase incluida en el coro que dice «Voulez-vous coucher avec moi ce soir?», que en español quiere decir algo así como «¿Quiere acostarse conmigo esta noche?». Si bien la canción ha sido interpretada por varios artistas a lo largo de los años, después de su creación, la versión más exitosa tuvo lugar en 2001 con Christina Aguilera, Lil Kim, Mia y Pink, que grabaron esta nueva versión de Lady Marmalade para la banda sonora de la película Moulin Rouge en 2001. Hace 11 veranos era un éxito Lady Marmalade con estas cuatro artistas. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. From the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste. You want a itchy, itchy, yeah, yeah. Come on, mocha chocolate. What? Rio Lady Mamu. One more time, come on. Mama love. Viajamos hasta Estados Unidos para celebrar nuestros primeros cumpleaños. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de San. El 11 de septiembre de 1965 nace Richard Melville Hall en el barrio de Harlem, en Nueva York, compositor de música electrónica, más conocido como Moby. Tomó su nombre artístico del libro más famoso de su conocido tío bisabuelo, Herman Melville, Moby Dick. Después de colocar 8 de sus sencillos en la lista de los 40 mejores en los años 90, haciendo música techno, su mayor éxito fue Play, lanzado en 1999, del cual vendió 10 millones de copias en todo el mundo. Ya a comienzos de los 80, Moby era miembro de una banda de hardcore punk llamada Vatican Commandos, la cual lanzó un EP llamado Hit Squad for God. Desde mediados de los 80 fue pinchadiscos en The Beat por Chester en Nueva York, y a finales de los 80 firmó un contrato de grabación con Instinct Records. Su primer éxito fue Go, una canción progresiva que usaba la línea de Laura Palmer en la serie televisiva Twin Peaks. La canción alcanzó el puesto de honor de los 10 mejores en Gran Bretaña y le hizo ganar una aparición en un famoso programa de televisión. En 1993, gracias al ascendente éxito, fue de gira con The Prodigy, Orbital y Aphex Twin. Ha participado en concierto a beneficio de un instituto de música y neurología promoviendo la música como terapia. Además, participa en una organización sin ánimo de lucro que implementa programas de prevención en África. Es un defensor de la neutralidad de Red y en 2006 testificó ante el Comité Estadounidense debatiendo el asunto. Más tarde, de 2 décadas antes, nacía en Galveston, Texas, Estados Unidos, Barry White, el 12 de septiembre de 1944, bajo el nombre de Barry Eugene Carter. Se crió en el gueto negro de la ciudad de Los Ángeles, lugar de alto grado en los márgenes de crimen, en el seno de una familia pobre. Esto se vio reflejado en su adolescencia, pues formó parte de una pandilla juvenil a partir de los 10 años de edad, motivo por el cual a la edad de 15 fue encarcelado por cargos de robo. En su autobiografía, White dice que esa experiencia le cambió la vida, permitiéndole enfocarse en lo que realmente quería. Inspirado por la canción It's Now or Never de Elvis Presley, que escuchó en prisión, decidió cambiar de vida y de amigos. Sin embargo, desde muy niño entró en el mundo de la música cuando entró a una fraternidad en la que tocaba el piano y cantaba en el coro de la iglesia. Rápidamente fue promovido a director del coro. En 1990 comentó a una revista que su voz profunda apareció de repente cuando tenía 14 años. Declaraba que le asustó a él y a su madre cuando habló esa mañana. Fue completamente inesperado, pues su pecho tembló, es decir, vibró, y su madre solo lo miraba y se quedaba asombrada. Lo próximo que sabía, cuando su cara de asombro se transformó en una gran sonrisa, la madre dijo que su hijo es un hombre, que su hijo era un hombre. Caracterizado por un timbre de bajo muy grave y ronco, ganó muchos premios y reconocimiento por su estilo varonil, romántico y profundo. Right here, 68 años cumple esta semana Barry White. Vamos a quedarnos ahora con una banda de ska punk compuesta por Steven Harwell, Greg Camp y Paul DeLisle, que llevan en activo 18 años y que han sido principalmente conocidos por sus versiones de temas populares como I'm a Believer de The Monkees, Getting Better de Beatles o esta, que era éxito hace 14 años a nivel mundial y particular en nuestro país. Hablamos de Smash Mouth, que versionaba una canción compuesta en el año 1975 y que ellos reversionaron en el año 1998. Why Can't We Be Friends? Remember when you drank my wine? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? I seen ya, I seen ya, I seen ya walking down the Chinatown. I called ya, I called ya, I called ya, but you did not look around. Yeah, yeah. I pay my money to the welfare line. I seen ya, I seen ya, I seen ya standing in it every. Don't matter to me. As long as we can live in harmony. Yeah, yeah. I kinda like to be the president. Then I could show you how your money's spent. Did I know what I was talking about? I know you're working for the CIA. They wouldn't have you in the mafia. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Interesante pregunta, ¿por qué no ser amigos? Seguimos repasando otros acontecimientos. El 12 de septiembre de 1213 fallece Pedro II, rey de Aragón. En 1229 se inicia la conquista de Mallorca por Jaime I de Aragón. En 1537 Carlos V autoriza que cuando en el Río de la Plata fallezca la primera autoridad real, la gente elija libremente su sucesor. En 1631 la escuadra española derrota a la holandesa en un combate naval frente a las costas brasileñas de Pernambuco. Y por último, en 1928, Catherine Hepburn debuta en teatro. Un día más tarde, el 13 de septiembre del año 81 después de Cristo, fallece Tito, emperador de Roma. En 1598 muere Felipe II, rey de España. En 1788 Nueva York se convierte en la capital de los Estados Unidos. En 1923, golpe de Estado en España, protagonizado por el general Primo de Rivera, que suspende la Constitución, disuelve el Parlamento e instaura la dictadura. Y por último, en 1961 se anuncia el compromiso oficial de casamiento de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, actuales reyes de España. Y seguimos desempolvando éxitos de estos compases finales del verano y nos vamos a quedar en 1991 con José María Sanz Beltrán, un cantante barcelonés de rock que hasta mediados de 2007 fue acompañado por los llamados Trogloditas, ya que Simón, el último troglodita original, dejó la banda y se quedó con el nombre de Trogloditas. Estamos hablando de Loquillo, junto con los usodichos y con uno de sus muchos éxitos. Concretamente, nos quedamos con su séptimo disco y esta era la canción que le daba título en el año 1991, Hombres. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Thank you. Y así, entre efeméride y efeméride, nos hemos plantado en el ecuador de nuestro programa, de esta entrega de Sol de Ayer, que abarca el periodo de tiempo comprendido entre el 10 y el 16 de septiembre. Yo te recuerdo que tienes un blog al cual puedes entrar fácilmente tecleando la siguiente dirección electrónica en tu navegador favorito: sol-de-ayer.blogspot.com, sol de ayer entre guiones .blogspot.com, y si no, por el plan B, que es el más sencillo, te vas al Google, buscas Sol de Ayer Radio, las cuatro palabras mágicas, y nuestro blog aparece entre los cinco primeros resultados de la búsqueda, si no en el primero de la misma. Y ya sabes que puedes hallar dentro de este espacio virtual todos los programas que ya han sido emitidos con anterioridad, así como información concerniente a las próximas ediciones y la posibilidad de que puedas dejarnos tu comentario en una de nuestras entradas o bien a través del correo electrónico habilitado para este fin: soldeayer, todo junto, soldeayer@gmail.com. Te estamos esperando en nuestro blog. Tienes las puertas abiertas. Seguimos celebrando cumpleaños de artistas. En esta ocasión nos vamos hasta Filipinas para escuchar y celebrar el cumpleaños de don Luis Eduardo Aute Gutiérrez, que nació en Manila el 13 de septiembre de 1943. Es un músico, cantautor, director de cine, pintor y poeta español, aunque es principalmente conocido por su faceta como cantautor. Nació en Manila, la capital de Filipinas. Su padre, catalán, llevaba trabajando en aquel país desde el año 1919 en una compañía tabacalera y había contraído matrimonio con una filipina de la burguesía de ascendencia española. En su niñez, Aute estudia en el colegio de La Salle, donde aprende inglés, ya que toda la enseñanza se imparte en ese idioma. Además, habla tagalo, que aprende en el día a día, español y catalán, que utiliza con su familia. Desde niño muestra gran habilidad como dibujante y pintor. Otra pasión temprana es el cine, especialmente desde que sus padres le regalan una cámara de 8 milímetros, con la cual realizará diversas películas con sus amigos. A los 8 años viaja por primera vez a España. En Madrid, acompañando a la orquesta del Hotel Avenida, canta por primera vez en público interpretando la canción Las hojas muertas. A los 9 años ve por primera vez La ley del silencio, película que le marcará notablemente y le llevará a escribir en inglés sus primeros poemas. Otra película que le influirá en esa época es Niagara, donde descubre la sensualidad y el erotismo de Marilyn Monroe. En 1954, la familia, previa estancia en Barcelona, regresa definitivamente a Madrid, donde Luis Eduardo estudia en el colegio Nuestra Señora de las Maravillas. 3 años más tarde, al cumplir los 15, y tras regalarle a su padre una guitarra, actúa en la fiesta de fin de curso del colegio, formando un trío con otros 2 amigos. En esos mismos años, muy influenciado por el expresionismo alemán, comienza a pintar sin descanso, obteniendo una medalla de plata en el segundo certamen juvenil de arte. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Esta misma semana, una artista londinense podría haber cumplido 29 años, si no llega a ser, porque hace uno, el verano anterior, fallecía el 23 de julio, concretamente del año 2011. Estamos hablando de Amy Jade Winehouse, que nació en Londres el 14 de septiembre de 1983. Amy Winehouse, cantante y compositora británica de familia judía, conocida por sus mezclas de diversos géneros musicales, incluidos entre ellos el jazz, R&B, soul y ska. Fue conocida por su contralto, registro vocal, que fue descrito como acústicamente poderoso y capaz de expresar profundamente emociones. En 2003, Winehouse lanzó su álbum debut, Frank, que obtuvo críticas positivas y fue comercialmente exitoso en su país natal, el Reino Unido, y nominado a los premios Mercury Prize. Su segundo álbum de estudio, Back to Black, fue publicado en 2006 y por este la cantante consiguió 6 nominaciones a los premios Grammy, de los cuales ganó 5, entre ellas Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Artista Nuevo. Este hecho condujo a Winehouse a obtener el récord de la primera mujer en ganar la mayor cantidad de reconocimientos en una sola noche y ser la primera artista británica ganadora de 5 Grammys. A su vez, esto provocó que Winehouse estuviera en la mira de los medios, involucrándose con su agitada vida personal. Recibió atención de los medios por causas ajenas a su voz. Su estilo distintivo, sus tatuajes y su peinado la convirtieron en motivo de inspiración para algunos diseñadores de modas, y sus constantes problemas legales, su adicción a las drogas y al alcohol y sus complicaciones médicas derivadas de su comportamiento autodestructivo fueron fuente de titulares desde 2007. La malograda artista fue encontrada muerta en su apartamento el 23 de julio de 2011 a los 27 años de edad, ingresando así en el maldito club de los 27 tras sufrir un colapso ante el síndrome de abstinencia. Esto se reveló meses después de su muerte, que en un principio fue asociada a sus múltiples adicciones. Kiss me, yeah, baby. Seguimos desempolvando canciones de estos coletazos finales del verano de hace algunos años y nos quedamos en 1981 con un tema rap titulado en nuestro idioma Qué Idea y compuesto por Giuseppe Chierchia, un napolitano nacido en 1954 que conoces mejor como Pino D'Angio y que compuso con los arreglos de Enrico Intra. Fue publicada a mediados de 1981 y apareció incluida en su álbum Baila de un año anterior. La canción se considera el primer rap funky que se hizo en Europa y sin duda fue una de las piezas más bailadas en las discotecas a principios de los años 80. We'll be right back.

Abu Ala Idris, hermano del califa Al-Adil, se hace proclamar califa en Sevilla y toma como título Al-Mamun. En 1254 nace Marco Polo, viajero veneciano. En 1935 las leyes de Núremberg privan a los judíos de la ciudadanía alemana y en 1943 Benito Mussolini anuncia la creación del Partido Fascista Republicano. ¿Y qué te parece si seguimos retrocediendo en el tiempo? En esta ocasión nos trasladamos hasta 1976 con Juan Bautista Conca Moya, cantante español de Aldaya, Valencia, nacido en 1948, que tuvo una carrera musical, de hecho la tiene, desde el año 71. Continúa en la actualidad, aunque es más conocido por sus canciones de los 70 y 80. En 1976 publicaba uno de sus vinilos, al cual daba título esta canción. Es Juan Bau con Fantasía. Y eras casi una mujer cuando yo te conocí, fantasía. Y en tus ojos pude ver la alegría de vivir y soñar. Tú, al cruzarte en mi camino, me has dejado la nostalgia de tu amor y el perfume de tu piel. Quedó prendido dentro de mi corazón. En tus besos encontré el calor de la pasión, fantasía. En tu cuerpo dibujé las caricias que inventé para ti. Al cruzarte en mi camino me has devuelto en un momento la ilusión y en los brazos del amor soñamos fantasía. Prendido dentro de mi corazón. En tus besos encontré el calor de la pasión, fantasía. En tu cuerpo dibujé las caricias que inventé para ti. Tú, al cruzarte en mi camino, me has devuelto en un momento la del amor, soñamos fantasía y yo. Fantasía. Fantasía. No, no, no, no, no. Terminamos nuestro repaso a cumpleaños de artistas, con uno que cumple 44 y otro muchos, muchos más. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Yeah. El 16 de septiembre de 1968 nace Marco Antonio Muñiz Ruiz Rivera en Nueva York. Es más conocido como Marc Anthony, cantante y actor estadounidense de ascendencia puertorriqueña, cuyas canciones van desde la salsa hasta el bolero y pasando por el pop. Dio el salto internacional gracias a Paul Simon, al que considera su maestro y mentor, quien lo eligió entre miles de candidatos para ser el protagonista de su obra The Coconut. Su nombre fue elegido por sus padres, Felipe Ruiz y Guillermina Rivera, en honor al cantante mexicano del mismo nombre, del cual son admiradores, aunque hubo de cambiárselo para que no se les confundiera profesionalmente. En su vida privada ha habido muchos sucesos, desde una relación con Debbie Rosado, una policía neoyorquina, de la cual nació su hija Ariana, un elemento fundamental en la vida de Marc y a la cual compuso una canción, My Baby You. Marc Anthony posee un registro de tenor ligero, es el registro más popular entre los cantantes varones. Tu cuerpo entero quiero conocer, esta pasión no me deja dormir, este deseo no me deja. Este mismo día, de muchos años antes, el 16 de septiembre de 1925, 87 años cumple esta semana, nació Riley B. King en Itabena, en Mississippi. Es más conocido como B.B. King por su antiguo apodo de Bill Street Blues Boy. Cantante y famosísimo guitarrista de blues, jazz y compositor. Según la revista Rolling Stone, King es el guitarrista más grande en vida y ocupa el tercer puesto entre los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos, detrás de los ya fallecidos Jimi Hendrix y Duane Allman. B.B. King ha sido un piloto licenciado, un conocido jugador y también es un vegetariano, no bebedor y no fumador desde sus casi 60 años. King ha vivido con diabetes casi 10 años y ha sido un visible portavoz en la lucha contra esta enfermedad, apareciendo en avisos para el manejo de productos para la diabetes. Lucille es el nombre de la guitarra más famosa de B.B. King, ya que el nombre proviene de una actuación en Arkansas en la cual se produjo un incendio que obligó a desalojar el recinto a todas las personas allí presentes. B.B. King se dio cuenta de que se había dejado su guitarra y volvió a rescatarla estando a punto de morir. Cuando le dijeron que el fuego había sido provocado por dos hombres que se peleaban por una mujer, B.B. King le puso a su guitarra el nombre de esta, Lucille. Oh, Terminamos de repasar los acontecimientos histórico-culturales de esta semana. El 16 de septiembre del año 96 después de Cristo es asesinado el emperador romano Domiciano. En 1224, Francisco de Asís declara haber recibido los estigmas o heridas de la pasión de Jesucristo. En 1410, los cristianos conquistan a los musulmanes la ciudad de Antequera, en Málaga. En 1492, las tres carabelas de Colón llegan a una amplia extensión cubierta de algas que después sería denominada Mar de los Sargazos. En 1973 es torturado y asesinado el cantautor Víctor Jara en el Estadio Chile por agentes de la dictadura de Pinochet. En 1987 se firma el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y en 1998 se crea la Academia Valenciana de la Lengua. Es el momento de poner punto final a nuestra edición de Sol de Ayer, que abarcó la semana comprendida entre el 10 y el 16 de septiembre. Lo vamos a hacer con un artista gallego que solamente vivió 42 años, ya que falleció víctima de un cáncer hepático. Nació en Ferrol en 1947 y murió en Madrid en 1989, y que se llama Andrés Lapique Dobarro, más conocido como Andrés Dobarro. Tuvo el mérito de ser uno de los primeros cantantes que usaron el gallego durante la dictadura española, llegando a conseguir un número uno en esta misma lengua en 1970 con su canción Corpiño Cheitoso, que es con la que te vamos a dejar. Regresamos dentro de 7 días con más efemérides musicales y no musicales. Hasta entonces, saludos de Carlos de San. Que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. Qué mujer más chistosa que yo encontré. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.